Llámame deseo. Llámame deseo. Llámame deseo. ¿Estás listo para entrar al laberinto? Para entrar. ¿Estás listo para entrar al laberinto? Para entrar. Tomé el camino menos concurrido, eso marcó la diferencia. Más complejo me hizo completo, acá dejó mi herencia. Lejos de casa, trampas me amenazan. Cae encrucijada ante mi vista, se trazan. Confunden, esconden objetivos, se disfrazan. Una sola vía para escapar de los que cazan. Minotauro, no seré tu presa. Tras cada recodo me espera una sorpresa. Escalera, un enorme nivel. Lees un dédalo donde se pierden los infieles. Y ni recuerdo el comienzo de este mase. Ni cuántas vías muertas, puertas e impases por las que pasé, ni cuando descansé. Lo que sí sé es que me alcé y atisé las llamas de la colera. Entré y encontré un camino hacia afuera. Llámame deseo, el hilo de la fábula cumplió mi deseo. Matar a la bestia y encontrar mi sendero. De regreso al inicio, partir desde cero. Llámame deseo, el hilo de la fábula cumplió mi deseo. Matar a la bestia y encontrar mi sendero. De regreso al inicio, partir desde cero. Laberinto para cada uno distinto. Te invito, pon a prueba tu instinto. Laberinto para cada uno distinto. Te invito, pon a prueba tu instinto. ¿Estás listo para entrar al laberinto? Llámame deseo. ¿Estás listo para entrar al laberinto? Llámame deseo. ¿Estás listo para entrar al laberinto? Llámame deseo. ¿Estás listo para entrar al laberinto? Llámame deseo.